Estamos en la medida también planteada por bancaria, por las comisiones de gremiales internas y por la totalidad del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el secretario general Sergio Palazzo, que entiende también que el problema del Banco de la Provincia de Buenos Aires no es un problema parcial, sino que afecta a la totalidad de los bancarios, y con lo cual nos sentimos muy, muy apoyados también. La situación es crítica, compleja. Ya imagínate que llevamos desde diciembre, vamos a cumplir la 12ª jornada de lucha, realmente más de 3 meses, más de 100 días en lucha contra una ley que es la 15.008, en todos los planos la estamos rebatiendo, como bien vos mencionaste también, estuvimos presentes en el Consejo Deliberante de allí, tratando de también de plantear la problemática a los niveles institucionales, como lo estamos haciendo también en otras localidades, entendiendo que esta ley, con la que nosotros llamamos nefasta 15.008, afecta derechos adquiridos y la expectativa de los trabajadores bancarios del provincia, pero también afecta la existencia misma del banco, ¿no? Entonces, dada la gravedad de la situación, es la gravedad y la agudización de un conflicto que pareciera no tener fin hasta tanto y en cuanto las autoridades que hicieron mal las cosas reviertan lo que hicieron o la justicia se expida, como creo que favorablemente, como creo que lo va a hacer la Suprema Corte Provincial, salvo que hagan alguna operación política de cambio también de miembros de la Corte, que puede ocurrir. Quiere reforzar todo un sistema, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, ¿no? Donde todos los poderes estarían disciplinados para precisamente disciplinar a los trabajadores, al pueblo en general laborioso, para imponer no solo medidas de esta característica como las que nos afectan a nosotros, sino también modificar todo el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires y parar la ola de recursos y de revisiones, sobre todo del cuadro tarifario, en lo que afecta a gas, luz y demás, donde obviamente han existido fallos que tiene relación con la justicia también, con conflictos de carácter laboral. Entonces, naturalmente buscan de alguna manera blindar una política que, lamentablemente, no lo digo con satisfacción, sino con gran preocupación, hoy nos afecta a nosotros puntualmente, está afectando a los trabajadores provinciales en su conjunto. De hecho, hay una medida de fuerza para el día 5, en la cual nosotros de alguna manera vamos a apoyar también, y que nos vamos encauzando realmente a denominadores comunes, tanto que afectan tanto la educación, la salud, o sea, cierre de escuelas, cierre de bancos, eliminación de vacantes y expulsiones del circuito laboral en la salud, o sea, una configuración de una situación realmente de crisis. Cuando esta provincia de Buenos Aires ha recibido por parte del Gobierno Nacional un fondeo que no tuvo la suerte de tener el gobierno anterior, ¿no? Claro. Entonces, que implica obviamente la reconstitución del Fondo de Reparación Histórica, me estoy refiriendo a eso, que pareciera ser que se van gastos de la política, ¿no? Un ejemplo, para darte un ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la propaganda, el gasto de propaganda pasó de 300 millones a 900 millones en un año, sin contar con los 2.000, 1.500 millones que se fueron en tarjetas en las promociones de los miércoles, que realmente fueron en el marco preelectoral realizados, y eso lo termina pagando al final, lo terminamos pagando todos, ¿no? Nosotros trabajamos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.